Saludamos a Julián Sanz. ¿Qué tal, Julián? Buenas, Egunon. Egunón. Bueno, que ayer recibíamos la nota de que por fin parece que habéis conseguido, bueno, pues eso que parece un imposible, conseguir algo como fondos para poder hacer algo en este tiempo de crisis, donde se suspenden pruebas, se suspenden carreras ciclistas, se suspenden de todo, y vosotros parece que vais a poder ir a competir a los Estados Unidos, que eso cuesta una pasta, como se suele decir. Sí, bueno, pues teníamos ahí pues casi el presupuesto, pues más de la mitad con los apoyos de otros años y demás. Y bueno, pues decidimos invertir mucho tiempo en conseguir el resto y bueno, pues parece que lo hemos conseguido. O sea que sí, de hecho ya estamos inscritos para la prueba de Estados Unidos y para la prueba de Copa del Mundo de mayo también, de Eslovenia. Sí, porque no solamente vas a competir en el Race Across America, también en la Copa del Mundo y también en la de Suiza, vamos, que son todas ellas de UPA. Sí, al final, bueno, pues es la organización que organiza la Race Across America organiza también las pruebas aquí en Europa. Pues configurando esa Copa del Mundo, ¿no? Y bueno, al final, pues también era mi deseo puntuar en esas pruebas, pues para quedar lo más alto en esa Copa del Mundo. Bueno, ¿y cómo lo ves? ¿Cómo te encuentras? ¿Sigues ahí? Ya te vemos entrenar por las carreteras de la comarca y supongo que preparándolo todo, aunque bueno, nunca será lo suficiente como para afrontar estos retos tan impresionantes de tantos kilómetros, ¿no? Sobre todo la americana, que son 4.000 y pico Sí, kilómetros, y casi además 5.000, sí. con unos cambios de clima impresionantes de un lado al otro de la costa americana, del oeste al este, en fin. Sí, bueno, al final cuando estás con los entrenamientos o las competiciones que hicimos el año pasado, bueno, el día a día, ¿no? De los entrenamientos, y ves que pues que realmente todavía, bueno, que las piernas y el cuerpo responden a los esfuerzos y que responden bien, y pues es lo que también te anima a buscar los patrocinadores, ¿no? Y a insistir en ello que crees que puedes hacer bien. Entonces, bueno, al final, pues todo se junta, ¿no? Si vieras que físicamente a lo mejor no responde el cuerpo, pues a lo mejor no insistirías tanto, ¿no? Para poder volver. Entonces, pues sí, la verdad que los entrenamientos al final tienes que buscar el equilibrio entre el esfuerzo que conllevan y el descanso para poder recuperarlos, pero sí que es cierto que al final, si quieres conseguir que todo vaya bien, pues hay que invertir muchísimas horas, tanto para el entrenamiento como para el descanso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, siempre son pocas horas. Sí, qué difícil, ¿no? Porque supongo que cada día tendrás que coger la bici y hacer una pila de kilómetros. Sí, eso es. Sí, con más intensidad o menos, ¿no? Pero al final, pues sí, estoy intentando pues estar entre los 800 o 1000 kilómetros a la semana y eso al final requiere un esfuerzo. O sea, repartidos, no haces, digamos, un día 40 y al día siguiente, o sea, que la meta es hacer esos kilómetros durante la semana, pero Bueno, repartidos cuando puedes, ¿no? depende, ¿eh? Depende de las semanas. Hay semanas que quieres hacer, bueno, pues para que se hacen días con mucha intensidad y salen pocos kilómetros. Y bueno, y esas semanas pues no hay tiradas largas y sin embargo sí que hay semanas en las que se acumulan muchos kilómetros y que incluye un día pues que haces 600 kilómetros, ¿no? Y bueno, pues al final vas combinando un poco lo largo con lo corto e intenso y buscas de esa forma pues que se complete la forma, ¿no? La forma física para poder afrontar esas pruebas. Todo esto cuesta dinero, cuesta mucho dinero. Bueno, tienes ahí unos apoyos fuertes que son Euskaltel, Powerwall, el grupo Ormazábal y bueno, y otros, ¿no? Más pequeños, pero que también ayudan. Y además apoyo de la gente de la bici, ¿no? De las marcas Sí, bueno, que al que tú final utilizas, supongo, ¿no? eso es, al final el material pues es un dineral, ¿no? Pues el Specialized que provee Maestre, Ciclos Maestre, pues al final sería imposible tener que afrontar el gasto de comprar un buen material, que al final necesitas el mejor material, porque pues bueno, estás todos los días con ello, ¿no? Es como una herramienta de trabajo. Y también, pues, costearse todo eso sería imposible si no hay los apoyos. Sí, sí. No solamente es la parte económica, bueno, la parte económica de desplazar a 10 personas a Estados Unidos, que es lo que conforma el equipo, y los alquileres y demás de vehículos allí, pues es la parte más gorda, ¿no?, del presupuesto. Pero luego aquí, pues también tienes, pues bueno, pues todo el coste de la dedicación y del material. En el caso de las pruebas, ¿os desplazáis en todo caso? Bueno, como me imagino que cada año será el mismo recorrido o muy parecido, ¿no? Sí. Porque si no, si hay que desplazarse para hacer previamente un recorrido para ver que cómo está aquello, supongo que la americana será más o menos el mismo. Sí, no, el recorrido de la prueba de Estados Unidos es prácticamente el mismo recorrido desde hace 30 años. O sea que hay unas zonas que son ya como muy fijas y cambian a lo mejor algún paso o la llegada, pues que igual cambian la población, pero bueno, tampoco se desvían mucho. De todas formas, la organización está muy bien preparada y te prepara el vehículo con un sistema de GPS y, bueno, con un libro de ruta, con una guía Michelin, y ahí no es bastante complicado perderse, ¿no? En la ruta además está muy bien organizado. Bueno, y además habéis previsto cambios en la página web para que la gente, tus seguidores, pues te puedan ver ahí casi en sí. Casi en vivo, ¿no? No sé, o sin casi. Sí, una de las cosas importantes que creemos es que en estas carreras el seguimiento que se puede hacer, pues claro, que sea lo más en directo posible, ¿no? Que alguien sepa que se ha iniciado la competición hoy, ¿no? Y que hoy, dentro de 2 horas, pueda haber un vídeo de cómo ha sido la salida y que pueda ver en el ordenador, por GPS, en vivo, por dónde circulo, ¿no? Y dónde están los competidores y por dónde circulan los competidores y en qué puesto y qué kilómetros realiza el día. Pues bueno, al final ese seguimiento es importante, ¿no? Para ir luego con todas las imágenes. Bueno, los vídeos se realizan desde la furgoneta que llevamos detrás, y desde la misma furgoneta hay una persona que los edita, ¿no? Los edita en el ordenador y los subimos por internet desde la misma furgoneta. Entonces, bueno, pues tiene lo más en vivo posible. Sí, desde luego. Bueno, ¿y cuál va a ser la primera prueba a la que te vas a enfrentar? Sí, el 10 de mayo vamos a la Vuelta a Eslovenia. Es una prueba de 1.200 kilómetros que al final es el mejor test, ¿no? Y te pone bien en forma para la prueba de Estados Unidos, que es un mes después. Bueno, pues nada, a ver, suerte, a ver si todo sale bien y conseguir recaudar los últimos fondos, sí, para poder afrontar todos estos retos, que no solamente cuesta dificultades, bueno, pues hay que prepararse físicamente, sino que veo que la mayor de las dificultades que habéis encontrado es poder conseguir el dinero para poder hacer las pruebas, ¿no? Sí, eso es. En fin, es lo que toca ahora. Bueno, Julián Sanz, mucha suerte. Muy bien, muchas gracias. Agur. Agur.